es la patria. Ni siquiera el tiempo cargado de batallas, de espadas y de éxodos, y de la lenta población de regiones que lindan con la aurora y el ocaso, y de rostros que van envejeciendo en los espejos que se empañan, y de sufridas agonías anónimas que duran hasta el alba, y de la telaraña de la lluvia sobre negros jardines. La patria, amigos, es un acto perpetuo, como el perpetuo mundo. Si el eterno espectador dejara de soñarnos un solo instante, nos fulminaría blanco y brusco relámpago su olvido. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso. Jorge Luis Borges. Nuestro relator Marco Chacón nos interpretaba a Borges. Creo que no hace falta que a nuestros oyentes le digamos quién fue Jorge Luis Borges. Y ahora otros grandes nos dan su interpretación de patria. Son Ariel Ramírez y Félix Luna los autores de Zamba para mi patria. Thank you. proteja Dios tu paz y fructifique en tus días y la libertad una bendición. Que en tu escudo haga brillar el radiante sol. Juanjo, para comenzar a conectar el arte con la historia, ¿quiere decirnos esos versos de Bartolomé Hidalgo, de principios de nuestra nación, esos versos en forma de cielitos? Pero cómo no. Todo fiel americano hace a la patria traición, si fomenta la discordia y no propende a la unión. Oprobio eterno al que tenga la depravada intención de que la patria se vea esclava de otra nación. Viva la patria, patriotas, viva la patria y la unión, viva nuestra independencia, viva la nueva nación. Cielito, cielo dichoso, cielo del americano, que el cielo hermoso del sur es cielo más estrellado. El cielito de la patria hemos de cantar, paisanos, porque cantando el cielito se inflama nuestro entusiasmo. Ya en el himno se habla nueva nación y se dice unión. Se cantan loas a la unión. Recordemos que se está creando las provincias unidas del Río de la Plata. Es un tiempo de guerra. Las canciones son militaristas. Hay un fragmento del himno, de ese himno, en el, digo ese himno porque es el primero, el largo, con todas las estrofas. Allí dice, en una parte, se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Estamos en tiempo de guerra y además se asocia la guerra con la tierra. Es decir, se está peleando, pero se está peleando por el territorio, se está peleando por la tierra. En ese entonces también se bailaba una danza que se llamaba La Patria. Y La Patria se bailaba con pañuelos. En un determinado momento los bailarines se acerca él a ella y simula que el pañuelo es una tea, que es una antorcha, que enciende la mecha, dice, arrimen los cañones, prendan la mecha, que el enemigo viene abriendo brecha. siempre está el carácter militar y la defensa de la tierra por las armas. Esto lo cantan los legendarios hermanos Abrodos. Adentro, ¿quién vive la patria, gente paisanos? ¿Quién vive sus hijos, los americanos? ¿Quién vive la patria, gente patricia, trayendo banderas para las milicias? Atención militares, que voy a mandar, armas al hombro, cuadrar y marchar. Por el flanco derecho, paso regular, por el flanco derecho, paso regular. Protección por la izquierda, por la derecha, arrimen los cañones, prendan la mecha. El enemigo viene abriendo brecha, el enemigo viene abriendo brecha. Segunda. Patria, gente porteña, avance su jefe, brinda santo y seña. ¿Quién vive la patria? Que gente el amor, trayendo laureles para el vencedor. Atención militares, que voy a mandar, armas al hombro, cuadrar y marchar. Por el flanco derecho, paso regular, por el flanco derecho, paso regular. Protección por la izquierda, por la derecha, arrimen los cañones, prendan la mecha. El enemigo viene abriendo brecha, el enemigo viene abriendo brecha. Se sigue utilizando la patria con un sentido militarista y se sigue asociando el concepto de patria con el suelo, con la tierra. O sea, el concepto queda la defensa de la tierra por las armas. En esta misma sintonía, León Banarós y Waldo Belloso compusieron La patria no se hizo sola, cantada ahora por el magnífico Jorge Cafrune. A ver usted, compañero, saque lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso. Disculpe, no me haga caso. La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos y la ganaron después unos hombres de a caballo. Se despertó como libre un 25 de mayo, y luego en el Tucumán, sin dueño, nos declararon. La patria nos hizo sola, si quiere le voy contando. La La patria tuvo pobreza y sus indios y sus gauchos, tuvo yeguadas salvajes y campos sin alambrado, tuvo quien la defendiera peleando y montoneriando, y supo bien acriollar los gringos que la poblar. Le queda quien la defienda, yo digo, es por si acaso. La patria no tiene precio, no se compra ni se vende, se lleva en el corazón como prenda para siempre. Ella sabe pedir cuenta cuando levanta la frente, que no la invoquen en vano los hombres ni las mujeres. La patria no se halla sola, aprenda si le conviene. El clima está, hay ambiente de guerra. El trono ha sido nuevamente instaurado en España y el rey está amenazando con que va a armar una gran flota para mandarla a recuperar las colonias perdidas que se han ido declarando independientes. Hay que tomar decisiones. Belgrano y San Martín siguen proponiendo al Congreso de Tucumán que se siga la lucha por la independencia. Vaya, en su honor, este cielito de la independencia por los hermanos Abrodos. Balanceo. Vamos a la derecha del compañero. Balanceo. De la patria grande, bastión de la independencia, enárbolo el estandarte de los libres de esta tierra, dejó el clarín mañanero su canto azul en la huella, con un blanco de cielo cuajó el color de la idea. Coraje gaucho con su picana de sores envió de luces el campo, fulgura entre los recuerdos allá en la casona vieja del Tucumán jazminero. ¡Viva la patria! ¡Viva! Cielito de las auroras avizorando la huella que forjaron desde mayo los héroes de la leyenda. glorias de un 9 de julio que a 6 años de la gesta conmueve el ámbito patrio al grito de independencia. Gato, cielito de los libres, canta la patria. Cielito de los libres, canta la patria. Si la vida me pides, te será dada. Después que me cobije la noche pampa. Pero ahora, payador, vamos a recibir un sacudón. Nosotros, que tuvimos que escuchar subordinación y valor para defender a la patria, seremos interpelados por una recitadora excelsa, la mayor declamadora, Berta Singerman, que nos dirá Camino de la Patria. La patria, según Carlos Castro Saavedra, lejos de un sentido militarista, como veremos, hay ahora un nuevo carácter que vamos a escuchar en estos versos. Y luego seguirá con esa tesitura don Alberto Cortés y Canción de Amor para mi Patria. Cuando se pueda andar por las aldeas y los pueblos sin ángel de la guarda, cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas, cuando los tejedores de sudarios oigan llorar a Dios entre sus almas, cuando en el trigo nazcan amapolas y nadie diga que la tierra sangra, cuando la sombra que hacen las banderas sea una sombra honesta y no una charca, cuando la libertad entre a las casas con su pan diario, con su hermosa carta, cuando reyes y siervos junto al fuego, fuego sea de amor y de esperanza, cuando el pueblo se encuentre y con sus manos teja él mismo sus sueños y su manta, cuando al mirar la madre no se sienta dolor en la mira y en el alma, cuando en lugar de sangre por el campo corran caballos, flores sobre el agua, cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirarla, cuando el amor sacuda sus cadenas y le nazcan dos alas en la espalda, solo en aquella hora podrá el hombre decir que tiene patria. Será porque me dueles, será porque te quiero, será que estoy seguro que puedes llenarme de palomas el cielo. Será porque quisiera que vueles, que sigue siendo tuyo mi vuelo. Será que estás en celo, velando la alborada, o acaso acumulando desvelos por dudas largamente acunadas. Tan solo se levanta del suelo el que del todo extiende sus alas. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Vamos arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas